y que bueno, en días pasados fue su cumpleaños, entonces pues las redes estuvieron muy activas recordándonos a este personaje mítico de nuestros pueblos. Y bueno, pues vamos a escuchar esa canción que Daniel Biglietti le compusiera a este hombre nuevo que en sí ya era Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como El Che. Y bueno, pues vamos con esto y regresamos. Nada más antes les recordamos las formas de comunicarnos. Estamos en el Facebook Hijos Espacio de la Tierra. También nos pueden encontrar en el Diáspora, en Hijos Espacio de la Tierra, en el Twitter, @HDeLaTierra y a través del correo electrónico hijosdelatierra@riseup.net y también programa hijosdelatierra@gmail.com. Y bueno, vamos con este tema musical y regresamos con más en este tu programa Hijos de la Tierra. Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos. Tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Su sangre vendrá de todas las sangres, borrando los siglos del miedo y del hambre. Por brazo un fusil, por luz la mirada, y junto a la idea una bala asomada. ¿Y dónde el amor? Un grito escondido. Millones de oídos serán receptivos. Su grito será de guerra y victoria, como un tableteo que anuncia la gloria. Y por corazón a ese hombre daremos el del guerrillero que todos sabemos. Lo haremos tú y yo, por brazo un fusil. Nosotros lo haremos, por luz la mirada. Tomemos la arcilla, es de madrugada. Bueno, pues estamos nuevamente en vivo y a todo color. Ves que ya estamos, ya hasta las notas tenemos listas y todo para aquellos que lo duden. Y bueno, pues vamos con el primer tema del día de hoy, que bueno, pues la semana pasada, ¿no? Se dio nuevamente un encuentro muy importante acá en México, que tiene que ver con el Tribunal Permanente de los Pueblos, un espacio al cual Hijos de la Tierra ha estado siguiendo muy atentamente, debido a que, bueno, pues en torno al Tribunal Permanente de los Pueblos se han acercado una infinidad, una larga, larga, larga lista de resistencias y de luchas de todo tipo, porque bueno, el Tribunal Permanente de los Pueblos está viendo guerra sucia, está viendo desapariciones forzadas, feminicidios, pero bueno, uno de los temas importantes, que de hecho tan tan importante como que es el tema ambiental, ha ocupado tres espacios, ¿no? Que es el espacio de ambiental, el de maíz, serían de esos dos espacios, ¿no? Y el de ambiental, pues obviamente incluye minería, megaproyectos, carreteras, etcétera. Y bueno, maíz, que podríamos incluir también dentro de lo ambiental, es un tema tan grande aquí en México que bueno, ha tenido que ser necesario abrir otro espacio del Tribunal Permanente de los Pueblos para darle cabida a esto. Y bueno, pues tenemos aquí con nosotros la declaración de esta reunión, así que vamos a dar paso a escuchar esta declaración. Pues sí, como ya me dijo el compañero, bueno, son dos ejes. Ante tanta devastación ambiental, en lo que también se consideró aparte lo que es la cuestión del maíz, por todo lo que también implica, porque no solo es un tema, sino son también los subtemas, ¿no? Las subproblemáticas que se derivan en torno a estos ejes. Entonces, hablar de devastación ambiental pues realmente es muy amplio, y por lo cual las propuestas fue hacer preaudiencias de temas o subtemáticas también de gran importancia. Una de ellas ha sido la cuestión carretera, que se ha dado, bueno, esta forma de red carretera que articula muchos otros megaproyectos, ¿no? Alrededor de estas, de dónde inician, hacia dónde se dirigen, a dónde, quieren hacer todo esto, pero también las empresas que están detrás de ellas, ¿no? Se da una devastación, una carretera implica que se devaste, bueno, en cuestión de bosque o en cuestión de comunidades, pero bueno, también implica un gran negocio detrás de ellas, una por los negocios o las industrias que pueden llegar a articular, pero también en su construcción, o sea, el lado detrás de qué empresas, bajo qué dinámicas y bueno… Entonces, en el Tribunal Permanente de los Pueblos se hizo una preaudiencia exclusiva para el tema de proyectos carreteros y bueno, aquí está la declaratoria de los pueblos afectados por proyectos carreteros, que fue en la heroica Puebla de Zaragoza. La declaración fue el 16 de junio, el evento fue 15 y 16 de junio del 2013. Al pueblo de México y a los pueblos del mundo. Reunidos en la ciudad de Puebla, las luchas y comunidades que presentamos acusaciones ante el Tribunal Permanente de los Pueblos México, preaudiencia, carreteras y devastación social y ambiental en contra del Estado mexicano y las empresas nacionales y extranjeras que nos agravian con políticas neoliberales y mecanismos encaminados al despojo de nuestros territorios, recursos naturales y nuestra cultura, que también llevan consigo la contaminación del suelo, el agua, el aire y los recursos naturales en general. Durante esta preaudiencia hemos constatado que los numerosos megaproyectos carreteros que se están impulsando en el país responden a intereses externos a las comunidades donde se pretende llevar a cabo o se realizaron y benefician a grupos de interés extranjeros y nacionales en contra del interés colectivo y del pueblo de México. Estos intereses económicos tienen como principal herramienta y punta de lanza el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se ha manejado política e ideológicamente como la entrada al México al primer mundo. Sin embargo, dicho tratado ha significado en realidad el apuntalamiento de los mecanismos de despojo a las comunidades urbanas y rurales, una vez que el Estado mexicano ha llevado a cabo una política de desmantelamiento del sistema de transporte nacional, carretero, férreo, marítimo y aéreo, privatizándolo y entregándolo mediante concesiones al gran capital nacional, los 300 dueños de México y el extranjero. Dicho tratado también se ha impulsado con políticas de desmantelamiento de la educación pública nacional, ahora reforzado con la llamada reforma educativa, el desmantelamiento de la industria, el comercio, la cultura, el sistema de salud nacional, entre muchos otros ámbitos de la riqueza de los mexicanos. Los múltiples megaproyectos carreteros han destruido las formas de vida de los lugares donde atraviesan, la agricultura de subsistencia, las casas habitación, orillando a sus habitantes a abandonar sus lugares, cambiar violenta y abruptamente su manera de vivir y ganarse la vida, migrar a las ciudades o a Estados Unidos, todo lo cual ha significado el exterminio de las comunidades rurales, incluso urbanas, así como la de sus medios de producción y subsistencia durante los ya 30 años de neoliberalismo en México. Constatamos también que los megaproyectos carreteros son procesos planeados durante muchos años, con métodos distintos de reconocimiento y ocupación de los territorios indígenas y campesinos, tales como el aprendizaje de los usos y costumbres locales y los conocimientos tradicionales que llevan a cabo diversas dependencias gubernamentales. Los académicos y científicos mercenarios con vistos a identificar focos de resistencia y diseñar estrategias para disolverlos. Para llevar a cabo estos proyectos se han creado un estado jurídico a modo, de tal suerte que violan, omiten, crean, eliminan y alteran diversos ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales, ya sean estos ecológicos, agrarios, penales, civiles, administrativos, tratados internacionales, entre otros. Todo lo cual forma parte y viene a constatar la figura denominada desvío de poder en que ha venido incurriendo el Estado mexicano. Por lo anterior, las luchas aquí reunidas declaramos lo siguiente. Número 1. Nuestro total rechazo y no aceptación al proceso de exterminio de la población y de nuestros medios de producción autónoma e independiente, y acusamos al Estado mexicano de promover este proceso en el país, el cual se ha profundizado desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 2. que los megaproyectos carreteros son una estrategia que el Estado mexicano emplea para extraer los recursos naturales de regiones donde se pretende construir. 3. ¿Qué ha significado la destrucción de manantiales y cuerpos de agua de comunidades rurales y urbanas de manera premeditada, así como la contaminación de los mismos? 4. Que destruyen los ecosistemas de bosques, selvas, humedales y diversos entornos naturales, de los cuales depende nuestra existencia como seres vivos y en particular nuestra calidad de vida. 5. Que provocan el cambio de uso de suelo con vocación forestal y agrícola, violando la normatividad ambiental que los designó como áreas naturales protegidas, reservas ecológicas, reservas de la biosfera, corredores biológicos, etcétera. 6. Rechazamos los mecanismos de imposición que utiliza el Estado mexicano y las empresas para imponer los megaproyectos carreteros, tales como la división de las comunidades, asambleas irregulares, falsificación de actas de asamblea, compra de voluntades, el engaño y la manipulación, la intimidación, la invasión de tierras por grupos de choque, violentando sentencias de suspensión y cancelación emitidas por jueces e instituciones judiciales y administrativas, entre muchas otras. 6. Rechazamos la criminalización de la protesta social de las comunidades donde se pretende imponer los megaproyectos carreteros. Bueno, y también hacen todo un análisis. Son demandas que surgen a partir de este encuentro que se tuvieron, todos las comunidades, ¿no?, de compañeros, bueno, ahí que están siendo o ya fueron afectados por carreteras, pero viene una carretera y luego vienen otras cosas. Aquí esta declaración, por ejemplo, también hace, menciona, por ejemplo, varias temas carreteros que nosotros hemos mencionado aquí, por ejemplo, el caso muy actual de Xochicuautla en el Estado de México, también por ejemplo aquí de la Naucalpan-Toluca, que es esta, en el Distrito Federal, bueno, la que es la Supervía, que ya está, pero bueno, se están viniendo más pruebas a partir de esto, la Lerma Tres Marías, que en el Estado de Morelos, en Morelia, Michoacán, que también se está buscando un tipo de supervía, un libramiento sur, el famoso Arco Sur del Distrito Federal, que pasará por varios estados, también la ampliación hacia Morelos, el Arco Norte, que si bien ya está, también ya está generando muchísimos problemas y mucha devastación a su alrededor. También se hizo mucho énfasis principalmente en la empresa OHL, o Obras con Warten Lane, que es de capital español, que en español está muy mal vista, bueno, ahí ha hecho ciertos negocios con mafia, con cuestiones de poder, ahí está siendo juzgada en su país, en España, pero aquí en México, con ciertas asociaciones de políticos, pues le han dado paso abierto para que sin un peso vengan a construir. ¿Y cómo es que viene a construir OHL? Pues solicita un crédito al gobierno mexicano y se le da la concesión de la construcción. Entonces, bueno, esta fue la declaración y los principales puntos donde ponen mayor atención en la preaudiencia que se dio en estos días. Pues sí, y de hecho también hubo una transmisión en vivo de video, un stream ahí que tuvo también algunas fallas técnicas, como parece ya es costumbre acá en los medios libres e independientes, que pues ahora sí que echando a perder se aprende, como dicen por ahí. Pero bueno, pues sin duda muy bueno el trabajo que hicieron los compañeros de coberturarlo y de difundirlo. Y bueno, a mí me quedó una impresión, igual que lo que sentimos en Xochicuautla cuando fue el Tribunal Permanente de los Pueblos allá. A veces son comunidades que están relativamente cerca del centro del país, pero que pocas veces volteamos a ver la magnitud de los problemas que se están dando. Pensamos que solo son un grupo de campesinos que están luchando por una que otra milpa, ¿no?, por donde quiere pasar una carretera, pero no, son proyectos que están afectando de manera integral, no un pueblo, sino muchísimos pueblos. De hecho, les recomiendo el live stream del TPP México, que es TPP Mex, así lo pueden encontrar en el live stream, y pueden encontrar estas declaraciones que hicieron, y sorprende ver cuánta gente se está oponiendo a estos proyectos que vienen en bola, o sea que están afectando de una manera radical en las últimas fechas. O sea que parece todo un plan con maña, que bueno, pues si de por sí hemos visto que en México hay una política pues de quitarle cobertura al campesino, de quitarle toda posibilidad de que pueda tener una economía sustentable, de mantener su vida agrícola, etcétera. Bueno, pues estas carreteras son parte de este plan de quitarle todo sentido a la vida agrícola, a la vida de campesino. Y bueno, pues es lamentable, es triste, y pues desde aquí pues elevamos nuestro grito de solidaridad con todas estas resistencias y todas estas luchas que se están oponiendo a los proyectos carreteros, que como decimos, son varios, son muchísimos y están afectando. Hablaron del, por ejemplo, una carretera que va a Ciudad Valles, hablaron de varios arcos de estos que están haciéndole para conectar la ciudad monstruo, la Ciudad de México con las ciudades que están alrededor. Y bueno, pues esto está afectando a muchísima, muchísima gente. Así que los invitamos a que conozcan el documento, la declaración de este Tribunal Permanente de los Pueblos en torno a las carreteras, y lo pueden encontrar en la página de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que es www.afectadosambientales.org. Ahí encontrarán esta declaratoria de esta reunión, de este tribunal, esta preaudiencia del tribunal, que se dio el pasado fin de semana allá en el estado de Puebla, en la Universidad Iberoamericana. Y bueno, pues también así, para que, si ustedes lo quieren escuchar también directamente, pues después les tendremos los audios ahí de todo el evento. Ahí está. Entonces, bueno, de hecho es uno de los trabajos que está haciendo Hijos de la Tierra, intentar coberturar todos los audios de los tribunales permanentes, pues para que después podamos mantenerlo como una memoria histórica de las resistencias que estamos haciendo, y también pues para todos aquellos estudiosos de estos temas que quieran profundizar, que quieran comparar la problemática de su comunidad con la de otras, bueno, pues que esa documentación, esa información les sirva a todos ellos. Y bueno, pues vamos a continuar con más música aquí en tu programa Hijos de la Tierra. Vamos a escuchar una canción que bueno, pues ya también famosona, de Café Tacuba, y que bueno, pues se llama Trópico de Cáncer, y esta va dedicada para todos aquellos inges, para todas aquellas gentes que se dedican pues a hacer fuerte este urbanismo salvaje, ¿no? Este urbanismo depredador, un llamado de conciencia a que bueno, pues ojalá y a algunos les haga reflexión y se den cuenta que en esta vida pues no todo es el dinero, y de hecho podríamos decir que el dinero es lo que realmente menos importa ante esta devastación que sigue creciendo día con día. Vamos a escuchar Trópico de Cáncer de Café Tacuba, y le mandamos un saludo a Rubén Albarrán, también un solidario de las luchas ambientalistas. Venga la canción. Salvador el ingeniero, salvador de la humanidad. Está muy bien lo que tú piensas, pero ¿por qué no? Tú te acuerdas que la nuestra es una civilización muy avanzada. ¿Cómo dice la gente? ¿Que no ves que nuestra mente no debe tomar en cuenta ecologistas, indigenistas, drogadistas y humanistas? Hay mis ingenieros, civiles y asociados, no crean que no me duele irme de su lado, pero es que yo pienso que ha llegado el tiempo de darle lugar a los espacios sin cemento. ¡Machín, machín! ¡Por eso yo ya me voy! No quiero tener nada que ver con esa otra relación.

esperemos les guste. Y dice que es una canción de este grupo, de su primer LP, y que fue hecha hace 30 años, imagínense. Así que ahí va la rola para todos ustedes. Bueno, y regresando a Hijos de la Tierra, entre una de las noticias, siempre cuando mencionamos los problemas con transgénicos, bueno, hace más ruido la cuestión del maíz, y claro, bueno, está incluso ahí nuestra subsistencia alimentaria, nuestra soberanía alimentaria, pero también es muy importante la cuestión de algodón, que incluso el algodón se abrió muchos años antes que el maíz, libremente a la producción, bueno, de transgénicos, y justamente ahora se le está dando permiso a las transnacionales para sembrar 2 millones de hectáreas de algodón transgénico. Dice, México ha concedido a transnacionales 359 permisos para la siembra de algodón transgénico, más de la mitad fueron emitidos durante el gobierno de Felipe Calderón, que aprobó estas solicitudes para la siembra experimental, piloto y comercial en 2 millones de hectáreas en 10 estados de la República. La superficie aprobada equivale al territorio de países enteros como El Salvador, Belice, Monsanto y Bayer. Son las principales beneficiadas. Bueno, si ahí vemos casualmente son las mismas que están dominando toda esta manipulación genética, ¿no?, del maíz. Dice, a la primera se le autoriza tan solo para siembra comercial 350 mil hectáreas. Otras 13 solicitudes de estas dos transnacionales se encuentran en etapa de análisis y el gobierno de Peña Nieto deberá decidir si las aprueba o las rechaza. México es el centro de origen y diversidad genética del algodón, que es algo que tampoco, bueno, se ha mencionado y que también tendría que que denunciarse y defenderse. Sin embargo, hasta ahora no se ha emitido medida alguna para proteger a las especies nativas de esta contaminación transgénica. Y bueno, entre estas empresas, como ya mencionaba, casualmente están las mismas de maíz transgénico que quieren acaparar pues principales productos en cuestión alimentaria, en cuestión de productos, de productos principales como para el consumo humano, y que justamente son las que guardan toda esta información en sus laboratorios, las cuales son Monsanto, Bayer, Dow Agroenses, Pioneer, ¿no? Bueno, entre otras, pero estas son las principales. Aquí lo que es la Zagarpa, bueno, primero se dijo que era como una cuestión experimental, piloto, y después se iba a percibir la cuestión como ya de una manera comercial. Bueno, si bien en el sexenio de Felipe Calderón se concesionaron 2 millones de hectáreas de lo que se está tratando ahorita la nota, se empezó a decir que de hecho ya van 18 años que estaban haciendo, pues digamos que estos experimentos, ¿no? En estos pues 18 años realmente ya se estaba haciendo varios trabajos ahí como de estas empresas, como viendo y toda esta manera, ya ha habido permisos, aquí hacen un análisis que empezaron los permisos desde 1995 y sin embargo hasta 2007 no se tenían exactamente los registros de estos permisos, cuando poco a poco iban creciendo, iban desde 1, 5, 10, iban aumentando. Cuando se tiene el primer registro es en el año de 2008, cuando ya se tienen 38 permisos y 132,556 hectáreas, ¿no? Y de ahí va creciendo ahora a incluso lo que, bueno, ya empezaría a operar a partir de lo que ya concesionó Felipe Calderón. También, por ejemplo, se hace el análisis que si ya se lleva 18 años en esta dinámica, pues entonces, ¿qué está pasando con la contaminación, con estos transgenes? ¿Qué es lo que se está tomando como una medida de mitigación, una medida de protección para que se dé esto? Si se está llevando una cuestión de monitoreo, una cuestión de estar documentando los casos de qué zonas, cuáles todavía son de algodón nativo, cuáles no. Pues dice que aquí hay un gran desastre de toda esta información por el acaparamiento de todas estas empresas. Entonces, que bueno, esto se está denunciando como hay que ponerlo como para estar protegiendo el maíz nativo. También, por ejemplo, dice, ¿cuál es la importancia del algodón? Pues, por ejemplo, el algodón en 14 países, incluido México, es una fibra que es la tercera fuente de aceite vegetal. Es una fibra natural, la tercera fuente de aceite vegetal, que ocupa el sexto lugar mundial de superficie cultivada. El algodón genéticamente modificado es el tercer lugar de los cultivos biotecnológicos más sembrados. O sea, ya vemos toda la importancia desde la vestimenta hasta alimentación, como también implica, bueno, este producto que es el algodón. De acuerdo con las especies domesticadas de algodón, el Gossypyrum hystrum ocupa el 95% de la producción actual y la mayoría de las poblaciones silvestres de esta especie justamente las habitan en México. Aquí, bueno, también se hace todo un análisis de cómo justamente el panismo es donde más incrementó y permitió la entrada de la siembra del maíz transgénico. En los 90, ya lo mencionábamos que en 1995 con Ernesto Zedillo, en total fueron 36 autorizaciones, pero bueno, ahí está más truculento porque no decía como la forma, cómo estaba y no hay registro, solo se sabe como el número de ellas. En el sexenio de Vicente Fox, que fue de 2001 a 2006, aumentaron y estas fueron 136. Con Felipe Calderón fueron 187. En total, todas las autorizaciones son 359. Dice, también se menciona que las etapas experimental y piloto superan a la comercial, aunque pues está creciendo los permisos y bueno, si ya se ha mencionado que no se tiene un control en cuanto a contaminación, pues se pone en riesgo, ¿no? Porque es muy delgada la línea que está entre cuestión experimental a una ya comercial. A Enrique Peña Nieto pues le están llegando las peticiones, le están lloviendo. De hecho, en los próximos meses tiene que aprobar o rechazar 13 solicitudes que fueron ingresadas en lo que va su periodo 2012 a pocos meses del 2013 y fueron realizadas la mitad de ellas por Monsanto y por Bayer, la otra mitad, ¿no? Entonces, ellas, estas empresas piden 194.150 hectáreas. El presidente de la Comisión de Agricultura, de Comisión de Medio Ambiente, coinciden que todo esto debe discutirse en el Congreso, con voces de especialistas, pero que también el tiempo para aprobarlo o rechazado lo tienen, pues prácticamente ellos lo ponen como una disposición de muy corto tiempo. También, por ejemplo, México, por ejemplo, 3.5 millones se le está dando para la producción en Monsanto. También Estados Unidos, incluso la embajada estadounidense quiere sembrar maíz transgénico en México. La embajada estadounidense en México ingresó 2 solicitudes al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que es de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Bueno, pues está pidiendo este permiso para la siembra y bueno, estas peticiones. Entonces, bueno, yo creo que esta es una importante reflexión también del algodón, ¿no? O sea, es un rotundo no generalizado a los transgénicos en todas sus dimensiones. Sí, la importancia fundamental, centro, que es el maíz, pero también México es centro de origen del algodón y que se ha llevado, bueno, estas especies domesticadas a Estados Unidos, a otras regiones y que se está abriendo y que también tiene que ver desde nuestra vestimenta hasta nuestra alimentación. Bueno, pues también está el tema de el foro de la ley minera que hubo estos días pasados. Bueno, pues también un tema muy importante que se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y bueno, pues hay varios compañeros pues que han estado dando su aporte y su trabajo en torno a la investigación de lo que implica pues este método extractivista, este modelo extractivista de economía que están impulsando varios países, incluyendo México, que bueno, pues lamentablemente se han dado a la tarea pues de estar pues siguiendo estos modelos que están marcando el gran capital internacional y bueno, pues prefieren, en lugar de promover la agricultura sustentable, en lugar de promover una economía local proteccionista para la gente que vive en este país, pues más bien se han estado dando la tarea de abrirle las puertas de par en par a la inversión extranjera, que pues se lleva las ganancias, se queda con el territorio y pues comúnmente pues viola derechos humanos para llevar a cabo estas iniciativas. Así que bueno, pues esto es algo lamentable. Y este foro que se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues fue parte del tema que vio en estos días. Así que bueno, pues le voy a pedir aquí a mi compañera que nos pueda dar algún reporte de cómo estuvo este encuentro. Sí, bueno, pues justamente como ya lo habíamos anunciado desde tiempo antes, varias comunidades que están en contra de todo esto, estos proyectos mineros como Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, que es el Frente Amplio opositor a Minera Gol. También, por ejemplo, bueno, estuvieron los compañeros de Morelos, que están también contra una minera por allá y que ahorita acaban de echar atrás lo que es la manifestación de impacto ambiental. También los compañeros de Veracruz, de La Vida, contra la mina Caballo Blanco y que también han tenido ahí su victoria justamente echando para abajo lo que es la manifestación de impacto ambiental. Bueno, entre todas así como varias comunidades, fueron aproximadamente unas 20 y tantas comunidades que muy representativas, ¿no? De gran tiempo, de gran alcance, algunas ya con victorias, bueno, mencionadas, ¿no? Como ahorita la manifestación del Pacto Ambiental, y otras que apenas están como iniciando y poniendo ahí énfasis, ¿no? O sea, por ejemplo, compañeros del Estado de Puebla, también, por ejemplo, Medio Ambiente y Sociedad, que son de Baja California Sur, que tienen dos, se sospecha que son tres proyectos mineros, pero bueno, dos han sido los más fuertes, compañeros de Zacatecas, compañeros del Estado de Guerrero, que también, bueno, el Estado de Guerrero es una zona donde se le ha visto pues una gran mina de oro, o sea, prácticamente oro se ve en el Estado de Guerrero y Oaxaca, también compañeros de Oaxaca, de San José del Progreso, bueno, entre todas estas comunidades que se dieron cita. Es un trabajo que ya llevan pues más de un año tratando de ellos ver qué es lo que la legalidad o la ilegalidad en este país les está afectando, pues principalmente lo que es la ley minera, ¿no? O sea, dentro de la Constitución, dentro de los bienes que son de la nación, pero en particular la ley minera, cómo es que está otorgando todos estos permisos por una concesión directa para un negocio, se ve ahí, pues prácticamente no se les están cobrando impuestos, y más allá, si se les cobraran impuestos, pues realmente la devastación ambiental que hacen las mineras es muy grande. Entonces han estado trabajando, su propuesta de ellos es justamente hacer señalamientos muy concretos a la actual ley minera para, bueno, ellos tratar como de ahí generar un debate en donde se tendría que hacer ciertas modificaciones. Si bien es muy difícil que se pongan de acuerdo, porque pues hay minas a cielo abierto, hay minas subterráneas, hay minas marítimas, ¿no?, que es la nueva modalidad que se viene. Entonces, ¿cómo hacer una ley donde se englobe a todas, ¿no? Porque si hablas prohibida la mina atajo a cielo abierto, entonces estás excluyendo las subterráneas y estás excluyendo las submarinas, ¿no? Entonces ellos están mencionando, bueno, entonces que sea la forma en cómo se dan estos permisos a estas empresas, a esta voracidad extractiva, y ahí se pone como un énfasis. Por ejemplo, este tipo de concesión se hace lo que es el artículo 6 de la ley minera, también por ejemplo el artículo 14, el artículo 19, también por ejemplo, ahí también se mencionó mucho sobre las consultas, ¿no? En primera, la ley minera actual no menciona para nada la cuestión de consultar, simplemente si es en el criterio de utilidad pública se le da concesión directa a una empresa, no se le consultó a la comunidad, esta tenga que ser desplazada o a la mina al lado, haciéndole daño a su salud. Entonces, bueno, ahí se pone a consideración que toda comunidad tiene que ser consultada, pero también hacer un criterio demasiado amplio, por ejemplo, el que sea una consulta en cuestión de pueblos originarios, pueblos indígenas, pero también no solo las comunidades indígenas son las afectadas por minería, pues el impacto que tiene una minería llega incluso hasta las ciudades o a veces al lado de las ciudades. Entonces ahí tiene que haber otro tipo de consulta y de participación, ahí sería ya de los ciudadanos, pero para el rechazo o la aprobación. Pero justamente, bueno, el gobierno dice, no, pues sí consulta, pero ya sabemos que hace estas trampas amañadas de hacer una pequeña reunión como con unos cuantos y decir, pues yo ya fui a la comunidad y les dije, pero la minera ya está aquí tocando la puerta, ¿no? Entonces, realmente lo que también se está impulsando es de que una ley donde se diga que la consulta tenga justamente el poder y la vinculación para aceptar o rechazar lo que es un proyecto minero, y no a medias, o que te digan, bueno, tienes derecho a que se te consulte, pero no, eso no implica que la minería se va a ir, ¿no? Esta es una como de las partes donde más está haciendo énfasis, pues estuvieron varios expositores. Fue un encuentro muy nutrido, por ejemplo, entre abogados que están defendiendo varios derechos ambientales, análisis de minería, también abogados que están analizando todo lo que son las leyes de amparo, las consultas a las comunidades ante diversidad de proyectos. Y bueno, después extenderemos el audio, pero una propuesta muy interesante que hacía el abogado Francisco López Bárcenas, muy famoso, justamente era decir, si ya tenemos muchas cuestiones en común, por ejemplo, hay un grupo de mineras que sobre Tajo a Cielo Abierto, hay otras que han puesto el énfasis sobre la manifestación de impacto ambiental y así han suspendido las obras, ¿por qué no ahora se sigue con un siguiente paso que, bueno, son ya demandas colectivas? No, bueno, él estaba proponiendo que ya da la pauta el problema de devastación en cuestión minera para ir para esto. También hubo, afortunadamente, en este foro, pues una gran participación de todas estas comunidades, hubo un intercambio muy nutrido, las comunidades también se pusieron como ponentes, ellos explicar con los expertos, la ley fue algo creo que muy interesante, fue construida por ambas partes, los que conocen las leyes y que lo viven, esta agresión día a día de frente, que la enmascaran y que tienen la información de primera mano. Entonces ellos mencionaban, independientemente que nos haga caso o no el gobierno y nos tome la ley minera o no, la reforma a la ley minera como la queremos, pues mínimamente lo que estamos haciendo es que ya sabemos por dónde estamos rechazando todo este extractivismo de las mineras. Bueno, pues sin duda interesante este foro que se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y bueno, pues de hecho en el portal de esta institución universitaria, bueno, pues también se pueden encontrar los videos y los audios de esta importante actividad, bueno, pues que reunió a varias resistencias socioambientales, a varias resistencias en la lucha contra la minería y este modo económico del extractivismo. Y bueno, pues vamos a continuar con más música y regresamos con más información para todos ustedes aquí en su programa Hijos de la Tierra y vamos a escuchar una canción pues que también ya hemos escuchado aquí otras veces y que nos la han pedido, que se llama Sembrando Flores y es una canción del grupo Los Cojolites, una canción muy muy bonita y que bueno, pues fue parte de una campaña por la defensa del agua allá en Oaxaca y bueno, pues esta fue la canción ganadora en defensa del agua, así que pues esperamos les guste la canción y regresamos con ustedes aquí a Hijos de la Tierra. Composición a toda la banda de este grupo que se llama Sembrando. Siembra cariño, amor, paz, felicidad. No sembrar odio, rencor, muerte. Fuera, sembrando. Regresamos a Hijos de la Tierra con un poquito más de información para todos y todas ustedes. Y a continuación vamos a hablar sobre el caso de la lucha de la tribu Yaqui contra el acueducto Independencia. Algunos de ustedes ya habrán escuchado sobre este megaproyecto que se pretende construir en Sonora para abastecer de agua a Hermosillo. Y bueno, pues la denuncia que han hecho desde hace ya varios años la tribu Yaqui es que, bueno, pues esta agua en realidad pues va a ir a la zona industrial de Hermosillo, ni siquiera para la gente, donde existen fábricas de alto consumo de agua, como la ensambladora de autos Ford y las plantas de Coca-Cola, Pepsi, Big Cola y las cervecerías Tecate y Heineken, por ejemplo. ¿En qué consistiría este megaproyecto, este acueducto Independencia? Pues básicamente en el trasvase del río Yaqui y bueno, pues su desviación hacia estas zonas industriales. Desde hace mucho tiempo la tribu Yaqui viene denunciando este megaproyecto ilegal que pues les quitaría su agua, este río que históricamente pues los ha abastecido. Y bueno, pues llevan también mucho tiempo en esta lucha pues contra este megaproyecto y pidiéndole a la Semarnat y a las instancias de gobierno involucradas a que lo cancelen. Tenemos aquí extractos de un comunicado de la tribu Yaqui que les queremos compartir. El comunicado nos dice: cansada de vivir en un estado de guerra de baja intensidad desde el último tratado de paz en 1927, la tribu Yaqui se enteró por diferentes medios de comunicación de la existencia de este megaproyecto. En el pueblo de Bicam, las autoridades tradicionales decidieron incursionar en la defensa legal utilizando los medios jurídicos e institucionales para presentar un novedoso frente de batalla. Se inició primeramente un juicio de restitución de agua del Tribunal Unitario Agrario número 35, con sede en Ciudad Obregón, en agosto del 2010. Mediante este recurso, la tribu Yaqui obtuvo una medida cautelar que debería impedir que se hagan acciones de hecho o de derecho que impliquen o comprometan la extracción de volúmenes de agua específicamente de la presa El Novillo. En 2011 se solicitó el amparo de la Justicia Federal contra el manifiesto de impacto ambiental que otorgó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, al Fondo de Operaciones Sonora SI, que bueno, pues vale la pena mencionar que es un megaproyecto, digamos, mucho más amplio, en donde, o más bien, donde el acueducto Independencia forma parte, pero no es el megaproyecto total. Al ser recurrido el amparo para su revisión a petición de la Semarnat y motivada por la serie de irregularidades denunciadas en varios exhortos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Plural, integrada por la Cámara de Senadores y Diputados de los diferentes partidos políticos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció su facultad de atracción y resolvió, en un hecho histórico para los pueblos indígenas y para la tribu Yaqui, ratificar el otorgamiento del amparo a la tribu, reconociendo su carácter de pueblo indígena y la plena vigencia del derecho constitucional e internacional del pueblo Yaqui a una consulta libre, previa e informada, respetando sus normas internas, representación, usos y costumbres. Con el fallo de la Suprema Corte del 8 de mayo de 2013, se deja sin efecto el manifiesto de impacto ambiental para el acueducto Independencia. Con este hecho se ratifica el estatus de ilegalidad que mantiene hasta el día de hoy la construcción y operación del acueducto. Con la experiencia que le dan los años de lucha del pueblo Yaqui y ante la impunidad que ostenta el gobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, al iniciar la sustracción de importantes volúmenes de agua de la presa El Novillo, las autoridades tradicionales decidieron fortalecer acciones de resistencia civil en alianza con el Movimiento Ciudadano por el Agua, integrado por productores agrícolas, ejidatarios y sociedad civil de los 7 municipios del sur de Sonora, que se verán afectados por la falta de líquido trasvasado hacia los reservorios del acueducto. Pues en las últimas fechas, el 28 de mayo, después de una multitudinaria marcha en Ciudad Obregón, más de 3.000 asistentes de acuerdo con los organizadores, se decidió tomar las carreteras comenzando esa misma tarde por el bloqueo a las entradas sur y norte de la ciudad. A esas protestas se agregaron posteriormente manifestaciones en las carreteras vecinales en los poblados Bakum y Esperanza. Luego de no ver avance alguno en la intención gubernamental de detener las bombas que sustraen ilegalmente las aguas almacenadas de la presa, la autoridad tradicional, junto con las tropas de varios pueblos de la tribu Yaqui y autoridades de Potam y Belém, emprendieron la actual manifestación en la carretera internacional 15 a la altura de Bicam. El 11 de junio, después de varios días de continuos bloqueos en tres puntos de las carreteras, el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Sonora anunció que interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República, PGR, en contra de varios líderes del Movimiento Ciudadano por el Agua y de la tribu Yaqui. El procurador de Justicia en Sonora, Carlos Navarro Zugich, anunció el hecho como un logro del gobierno estatal y emprendió una campaña mediática contra los que integran la Comisión de Defensa del Agua de la tribu. Al pretender la aprobación de las autoridades tradicionales de los otros pueblos de la tribu Yaqui, el gobierno estatal fue rechazado en su intención de orquestar el uso de la fuerza pública contra las manifestaciones carreteras. La molestia principal es lo que los manifestantes exigen como únicos puntos: la aplicación del Estado de Derecho en Sonora, violentado por el Ejecutivo Estatal, y el cese de la extracción ilegal de aguas de la presa Novillo, lo que se encuentra amparado por el resolutivo que otorga la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la tribu Yaqui. Nos comentan los compañeros de la tribu Yaqui que en este clima de tensión y de rebeldía se encuentran en estos días compartiendo su situación con todo el pueblo mexicano e internacional. Ya encontraron eco en los pueblos indígenas que integran el Congreso Nacional Indígena, en la solidaridad de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de la representación popular de la mayoría de los diputados locales de los distritos del sur de Sonora. Existe un acuerdo político de hacer un llamado conjunto a Guillermo Padres por parte de diputados locales y 7 presidentes municipales del sur del estado, presentes en la Guardia Tradicional del Pueblo Bicam el 15 de junio, para que se detenga el robo del agua e impere el Estado de Derecho en Sonora. Ante la constante amenaza y rumores del uso de la fuerza pública en contra de los manifestantes y manifestaciones, el llamado es para que estén alertas y evitemos entre todos que la aplicación de la justicia sea selectiva, pronta y expedita contra los que defienden su derecho a la vida y al uso y disfrute de sus aguas. Evitemos que permanezca la impunidad e intolerancia de un gobierno estatal que fomenta con sus acciones la división y enfrenta al sur de Sonora con la región norte del estado. Y firma Mario Luna Romero, secretario tradicional del pueblo Bicam, primera cabecera de los 8 pueblos yaquis. Y esto es parte del comunicado, que es bastante más amplio, que ustedes pueden consultar en la página de caosenlared.net, por si tienen interés en leerlo. Y bueno, pues hace algunas semanas nosotros compartíamos con ustedes esta información de que la tribu Yaqui había ganado este amparo, que bueno, nos parecía sumamente importante porque era uno de los pocos casos en donde un pueblo indígena realmente consigue, desde esta argumentación de que como pueblo indígena tiene derecho a la consulta libre, previa e informada, para ganar un amparo contra un megaproyecto de este tipo. Nosotros celebrábamos mucho esta noticia, pero pues también veíamos con escepticismo la actuación del gobierno, ya que pensábamos que podría haber una falta de respeto a este amparo. Y bueno, pues vemos que estos temores eran justificados, que bueno, pues es un avance que los pueblos consigan amparos, pero esto no resuelve el problema. Estos proyectos tienen que ser cancelados definitivamente y la lucha del pueblo yaqui sigue. La invitación es a que podamos solidarizarnos con las acciones y con distintas formas de respaldar su lucha en defensa de su agua, del agua que ha sido históricamente de este pueblo y que bueno, pues está viendo amenazado para nutrir la actividad industrial, que bien sabemos beneficia al capital privado y despoja a los pueblos de sus bienes naturales. Así que bueno, pues vamos a estar al pendiente del caso de la tribu Yaqui y los invitamos a estar alertas. Bueno, pues continuamos con tu programa Hijos de la Tierra y ahora vamos con otra noticia. Y esto tiene que ver con una localidad que se llama Ayala, en Morelos, México. Y bueno, pues ahí hace unos días tomaron su alcaldía, que es una oficina de gobierno, esto para exigir que se detenga el acueducto que bueno, pues quieren hacer para arrebatarle su agua para llevarlo a al proyecto de la termoeléctrica de Huesca. Y bueno, pues esto ha hecho pues que crezca la inconformidad ahí en esa comunidad, y ellos informan que la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, se llevaría 580 litros por segundo para sus termoeléctricas en Huesca. El alcalde ofreció discutir la negativa de permisos para la obra, pero bueno, pues ahí queda la duda de la verdadera intención y compromiso de las autoridades. Y bueno, pues el pasado 5 de junio, cientos de ejidatarios del municipio de Ayala y activistas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua, el Aire de Morelos, Tlaxcala y Puebla, tomaron el ayuntamiento durante 5 horas este miércoles, bueno, el pasado miércoles, el Día Mundial del Medio Ambiente, para exigir al alcalde José Tablas Pimentel que se cancele la construcción de un acueducto con el cual se pretende llevar agua a dos termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, que edifica en la comunidad de Huesca, municipio de Yecapixtla. Como hemos informado aquí en el programa Hijos de la Tierra, este proyecto de la termoeléctrica y en general todo el proyecto que implica lo de Huesca, pues ha generado bastante inconformidad en la zona por donde quiere pasar este proyecto. Pero bueno, pues ahora también se suman esta localidad, bueno, pues de Ayala, del municipio de Ayala, del estado de Morelos, a la protesta en contra pues de las termoeléctricas que quieren hacer en Huesca y para la cual pues quieren llevarse el agua de esa comunidad. Y bueno, pues los ejidatarios señalaron que necesitan esa agua para sus cultivos y advirtieron que la CFE pretende arrojar aguas negras al río Cuautla, lo que causará una grave contaminación. Entre los ejidatarios inconformes estaba un nieto del general Emiliano Zapata Salazar, Jorge Zapata González, quien dijo que él y sus compañeros ya están cansados de que autoridades corruptas de los tres niveles de gobierno vendan hasta el agua que ellos requieren para sus cultivos, de los cuales se alimentan. Aseguró que los ideales de su abuelo siguen presentes en Ayala, municipio que vio a Emiliano Zapata nacer y luchar en defensa de la tierra, la justicia y la libertad. Advirtió a las autoridades que no permitirán que se lleven su agua y que fracasará el proyecto Morelos, en el cual se invertirán 1.600 millones de dólares e incluye la construcción de dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto. Y bueno, pues dice este personaje que se dice nieto de Emiliano Zapata: vamos a defender nuestra agua porque ellos vienen trabajando con mañas, porque sabían que en donde iban a hacer las termoeléctricas no había agua, sostuvo. Llamó a la administración que encabeza Graco Ramírez, el gobierno de la nueva ficción, en voz de este personaje, porque para empezar él no lleva sangre morelense, no es zapatista, a él le interesan sus intereses personales, el dinero, dice esta persona, que bueno, pues asegura ser el nieto de Emiliano Zapata y que bueno, pues lleva por nombre Jorge Zapata González. En respuesta al alcalde panista, dice la nota del periódico La Jornada, Tablas Pimentel ofreció plantear ante el cabildo el pasado viernes que se votara una negación de cualquier licencia o permiso a la ampliación en todo lo relacionado con el proyecto federal del acueducto para la termoeléctrica en Huesca. Y bueno, pues ahí según está firmado este compromiso, pero bueno, el problema son estos grandes compromisos de inversiones, ¿no? Que bueno, pues como dice la lógica de este morelense, bueno, pues ¿cómo se pensó hacer una termoeléctrica en un lugar donde no hay agua? Pues obviamente estaban pensando en el agua que estaba cerca de esa zona y bueno, tan así que estaba proyectado dentro de un plan más general que solo el gasoducto o que solo las termoeléctricas, pues también ahora esta demanda en contra de un acueducto para arrebatar el agua a otras comunidades morelenses en este mismo camino de arrebatar pues la posibilidad del desarrollo campesino en México. Y bueno, pues vamos a estar atentos a esta resistencia que están llevando ahora en este municipio de Ayala, en el estado de Morelos, y pues sin duda también a el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Tlaxcala y Puebla, que bueno, pues también han venido realizando una serie de actividades pues en contra de la del proyecto de Huesca, en contra de este ahora proyecto integral Morelos, y en general en contra de varios proyectos que están atentando contra las comunidades o que han atentado de manera lesiva, pues como es el caso de los proyectos carreteros, como nos informaban hace rato, entre otros proyectos pues ecocidas, pues que han generado también estas resistencias socioambientales. Así que bueno, pues vamos a seguir informando y estando atentos a esta información. Vamos a continuar con un poco de música y regresamos con ustedes. Tres lunas en la casa, MCHE. El gato de monte y yo en sí mismo, el justiciero junto con Acción Sánchez en el beat. Shake your head. De la amargura a la miel. Shake your head. Debajo de la piel. Shake your head. Prescribiendo en el papel. Shake your head. Hip hop es fiel. Shake your head. De la amargura a la miel. Shake your head. Debajo de la piel. Shake your head. Prescribiendo en el papel. Shake your head. Hip hop es fiel. Shake your head, como dice él. Abuelo Shaman, Shaman. Río teñido de sangre de Coyote Kulman. Ahora nadie callará a este clan y a este man. Continuamos con el plan, respeta el pan. Con el micrófono en la mano, escucha mi hermano. He venido a contarte, a recordarte, a relatarte la triste historia que vive en mi memoria y era de muchos sobrevivientes. Quichés, yo sigo aquí luchando y pintando las cosas como son para ustedes. Y la que es, yo soy otro con vos. Muchos saludos a toda América Nativa, desde la tribu de Guatemala, había ya la mamá Nahualga. Y es que desde la conquista española empezaron a suceder y a pasar cosas malas, como la violencia de su demencia y la detonación de sus malditas balas de plomo y pólvora que aún detonan a toda hora. Que no te das cuenta como la colonización y su civilización, puta contaminación, contaminación incrementa, y cada vez hay más gente con hambre y menos gente contenta. Es por eso que ahora está en sí, te refresca la mente así como la lluvia de una tormenta, fresca como la hierba, bueno la menta. Presta mucha atención porque esta lírica no valenta, cuando practicas tu talento incrementa. Shake your head. De la amargura a la miel. Shake your head. Debajo de la piel. Shake your head. Prescribiendo en el papel. Shake your head. Hip hop es fiel. Shake your head. De la amargura a la miel. Shake your head. Debajo de la piel. Shake your head. Prescribiendo en el papel. Shake your head. Hip hop es fiel. Shake your head. Si no lo sabía mi compadre, en quiché significa río teñido con sangre. Entre Xelajú, el Intepeque, Quetzaltenango, hace 500 años nos estaban conquistando. Encaminados por mexicas, México conquistado por Hernán Cortés y Pedro de Alvarado. Valorando lo dorado, abusando de mis hermanos. Hoy esta lucha tampoco es en vano. ¿Y quién ganó? Pues el que venía a caballo. Y la fuerza en el hip hop la hallamos. Y como rayo, sin fallo en esta tierra, como guerrero con Tecún, aún en esta guerra. Porque encierran los pueblos de los mayas, antes con metal y ahora con metrallas. Una batalla es un round en este ring, chapín. A los presidentes les gusta mentir para conseguir así como conquistadores más dólares, sin importarle cuántos dolores por amores sin temores. En Shahuantán, aguantando tanto como lo hizo Tecún Umán. Por amor es el clan, el plan la libertad. Si eso no te gusta, no da igual. Luchamos contra el mal con nuestra verdad. Rap maíz de Guatemala en la batalla final. Shake your head. De la amargura a la miel. Shake your head. Debajo de la piel. Shake your head. Escribiendo en el papel. Shake your head. Hip hop es fiel. Shake your head. De la amargura a la miel. Shake your head. Debajo de la piel. Shake your head. Escribiendo en el papel. Shake your head. Hip hop es fiel. Los años han pasado y Guatemala ha cambiado. Muchos indígenas mestizos por racismo han pasado. Si Guatemala nunca hubiese sido conquistado, el arte de Chilambalam te hubiese inspirado. Como si Celaljade ya te hubiese tallado. Primero muertos que arrodillados. El río teñido de sangre ha quedado por la corrupción, la desigualdad, la falta de amor y la inmoralidad. Como los antepasados lo hicieron, luchemos todos por lograr la libertad. Y bueno, pues ya para despedirnos, vamos a escuchar un audio que nos envía pues Luna Negra, corresponsal también de Hijos de la Tierra, y que bueno, pues fue de su periplo, de su viaje que pudo hacer allá a Ecuador, pues donde ya se han enlazado pues muchas amistades, todo el programa de Hijos de la Tierra con ese país de Sudamérica, y que bueno, pues ella nos ha traído muy buenos reportajes en torno a las resistencias socioambientales allá en Ecuador, la lucha en contra de los transgénicos, que allá tienen la fortuna de que no haya, y bueno, pues también otras resistencias, el caso de las mujeres, y ahora vamos a escuchar acerca de un proyecto que hay de televisión indígena, de televisión comunitaria, que es TVMIC, Televisión Comunitaria de Ecuador, que bueno, pues también nuestra compañera Luna les hizo una entrevista y vamos a escucharla ahora aquí en el programa Hijos de la Tierra. Y bueno, pues con esto también concluiríamos el programa y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana a través de su medio libre favorito, y que bueno, pues a todos nuestros compañeros de los medios de comunicación, de los medios alternativos, independientes, libres, libertarios, etcétera. Bueno, pues un agradecimiento por este acompañamiento que estamos haciendo de las resistencias socioambientales y pues la apertura que le dan a este proyecto radiofónico llamado Hijos de la Tierra, este semanario socioambiental. Y bueno, pues con esto concluimos y agradecemos su escucha. Vamos a escuchar un tema más y nos vemos la próxima semana. ¿Se puede presentar, por favor? Yo soy Ángel Tibán, del Estado Plurinacional del Ecuador, ubicado esta experiencia de televisión comunitaria en la zona central del Ecuador, la provincia de Cotopaxi. Desde el plano de organización indígena somos el pueblo Panzaleo. Esto es un tema de larga discusión, pero bueno. Y estamos llevando adelante un proceso de comunicación con una televisión comunitaria gestada más o menos la idea en el año 2000, pero se concretizó en el año 2009. Y este canal de televisión es de una organización que tiene 32 organizaciones de base. Y hablando de comunidades de aproximadamente un promedio de 60 familias, estaríamos hablando de unas 800 comunas. Y bueno, en términos de poblacionales, yo diría que estamos con unos 150 mil habitantes que formarían parte de esta organización. En términos lingüísticos somos quichuas, ¿no? Y vivimos de la agricultura, vivimos de la migración también, porque nuestra provincia es altamente empobrecida en términos geográficos, carentes de riego, y en ese contexto estamos haciendo comunicación. ¿Cuál fue el camino que llevaron para poder empezar con nuestro proyecto de televisión comunitaria? El Movimiento Indígena de Cotopaxi, que es filial de la Ecuarunari y filial de la CONAI, siempre hemos estado siendo actores desde el año más o menos, sobre todo del año 90, actores en términos de irrumpir en el Estado, de reclamar derechos, reclamar servicios básicos, reclamar educación propia, y se ha protagonizado grandes levantamientos y movilizaciones. Y en ese marco los medios de comunicación fueron actores también en deslegitimar las movilizaciones fundamentalmente, y por eso es que siempre ha surgido la idea de tener una radio propia. En Cotopaxi tenemos una radio que es de la diócesis, de la Tacunga, de los sacerdotes, pero, ahí viene el pero, siempre hay limitaciones, siempre hay, no se siente como ser de uno el medio de comunicación. Por eso es que siempre pensábamos, soñábamos tener una radio, pero ya más o menos por el año 2002-2003 cambiamos la decisión de no tener radio, sino tener un canal de televisión. Esta fue una lucha durísima de parte de los dirigentes de turno en mi organización. Cada dos años se cambia al dirigente, al presidente, a todo el Consejo de Gobierno. Quienes asignan la frecuencia en el Estado ecuatoriano son los militares, es decir, la Fuerza Armada. Hay una asociación de radio y televisión. Hay la Cámara de la Producción del país. Hay el delegado del presidente de la República. Alrededor de unas 8 personas que forman este cuerpo colegiado que entregan la frecuencia a quienes solicitan. Y usted entenderá de que tener una frecuencia de canales de televisión implica también para ellos, para los que asignan, entregar el poder a los que han irrumpido en el Estado. En el caso nuestro hemos tumbado gobiernos. Hemos accedido a esta frecuencia de televisión gracias a la lucha de unos 5 años. En el año 2009, ya contando en el año 2008 con la frecuencia, salimos al aire con el canal de televisión. Sin embargo, ya en, cuando tuvimos al aire no sabíamos qué hacer con ese canal de televisión. Recién ahí nos dimos cuenta lo problemático que era ya poner en operar, porque nosotros prendíamos el canal de televisión, me acuerdo claramente, a las 7 de la mañana y poníamos películas que encontramos por ahí hasta las 9, 10 de la mañana. Después decíamos, apaguemos para volver a prender a las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Mientras el canal estaba en la fase de prueba, comenzamos a construir con las organizaciones el proyecto político comunicativo de TV Mije, que implicaba plantear una visión, una misión, plantear políticas de publicidad, principios políticos, ideológicos, y siempre tomando en cuenta que el canal de televisión, como es hijo de la organización, tiene que trabajar bajo esa misma lógica. De tal forma que uno de los principales objetivos del canal es ser la voz de la organización, pensando desde los dirigentes, desde las comunidades, de los niños, de los jóvenes, de los ancianos que están en las bases, hasta las dirigencias nacionales. En este caso, como estamos en la zona central del Ecuador, nos movemos tanto hasta a la CONAI como a las organizaciones, pero más, yo diría un 80% estamos en las comunidades. Este proyecto político comunicativo nos ha permitido ir también entendiendo de que la construcción de este proyecto, digo, era necesario entender para decir que somos alternativos. ¿Y en qué somos alternativos? Al inicio decíamos, ahora para que haga de presentadora las noticias, nos tocaba ver una chica guapa, de pronto simpática, incluso pensábamos en los maquillajes, todo eso que hay en la televisión convencional. Después nos dimos cuenta con la reflexión de que no, o sea, la gente tiene que presentarse en las pantallas tal como está, con su voz, con su castellano, con su quichua, con su rostro. Y es que eso ha sido también un proceso de discusión, pues no, porque la gente, nosotros mismos, como estamos rodeados de una serie de medios, una cantidad de medios de comunicación, nos ha obligado, yo digo, a desaznar, porque ya un poco a limpiar nuestras mentes. Y creo que en ese sentido también experiencias de otros países sí nos ayudaron, ¿no? Nosotros tenemos vinculaciones con los medios de comunicación, por ejemplo, del País Vasco, donde hay otras experiencias muy interesantes, donde nos ayudaron a dar el horizonte por donde tenemos que caminar. Y en ese sentido, no es que hemos cumplido, ahora ya tenemos ya un marco referencial de por dónde tiene que caminar el canal. Uno de los principios básicos es que no podemos ser incoherentes con el discurso del movimiento indígena. Si el movimiento indígena dice que vamos a fortalecer o vamos a trabajar por el medio ambiente, por ahí caminamos nosotros. Vamos a trabajar por el fortalecimiento de los derechos colectivos. Tenemos armado una parrilla de programación dedicado a hablar de derechos colectivos, derechos individuales. Si decimos que tenemos que fortalecer la lengua, aunque en nuestro caso es bastante complicado porque vivimos en una situación de fuerte asimilación cultural, entre los objetivos del canal está en que por lo menos el 50% se habla en quichua, pero lo cual no logramos porque está todavía lejos. ¿Qué porcentaje se habla? Yo creo que más o menos, así haciendo un balance, yo diría 2 horas diarias hacemos en quichua. El resto es en castellano. ¿Por qué? Porque no hay producción audiovisual en videos, por ejemplo, en documentales. No hay producción musical en quichua. Lo que hacemos más es entrevistas en quichua, noticiero en quichua, que de alguna manera vamos fortaleciendo. Y además hay que impulsar a la gente para que hable su lengua. Y ese es un reto muy fuerte porque todavía, a pesar de que ya hemos pasado 30 años con proceso de educación intercultural bilingüe, todavía hay ese problema de que me da vergüenza de hablar el quichua. ¿Qué me van a decir si me van a ver en la pantalla que yo hablo quichua? Hay que seguir motivando a la gente para que lo hable, ¿no? Esos serían así los retos fuertes, ¿no? Que los ejes transversales. Estamos viviendo en un país plurinacional. Eso implica un montón de cosas, una serie de cosas que toca aterrizar ya en el plano comunicativo, ¿no? Decía, por ejemplo, este tema de la justicia indígena, el tema de la territorialidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que después que ya hemos pasado 3 años y medio de estar al aire, hemos marcado una agenda en la zona central del país. En nuestra zona hay 3 canales de televisión en Latacunga, 3 canales de televisión en Ambato y 3 canales en Riobamba. Esos 3 canales, básicamente en Tungurahua y en Cotopaxi, de alguna manera hemos hecho de incidir para que el resto de canales de televisión también pongan cierto nivel de cuidado para que, sobre todo en el sector indígena, ¿no? Porque cuando se produce, por ejemplo, un proceso de justicia indígena, nosotros abordamos desde la perspectiva del movimiento indígena. Los otros siempre abordaban desde el lado del linchamiento, por ejemplo, un castigo indígena, una purificación. En ese sentido diría que de cierta manera sí hemos incidido en los medios de comunicación que están ahí. También de parte de nuestros compañeros mismos se ha dicho que tenemos que entrar a la competencia con estos medios de comunicación, y hemos dicho nosotros no. Nosotros no estamos preocupados por la competencia. Dejen que ellos hagan lo que tienen que hacer y nosotros vamos a hacer lo que nosotros creemos que vamos a hacer. Y hacemos lo que tenemos planteado en nuestro proyecto político. De tal manera que el momento que entremos de pronto en la competencia dejaríamos de ser alternativos. Es muy, muy complicado obviamente de eso, ¿no? Porque por ejemplo la juventud, dicen quiero ver en TV Mije Rambo, y tenemos que primeramente educar y decir ¿por qué no vas a ver Rambo en TV Mije? No puedes ver Rambo en TV Mije por una serie de cuestiones políticas incluso, ¿no? Que si estamos diciendo no al imperialismo, etcétera, no es correcto. También se ha dicho ¿por qué no pones, si te están ofertando la publicidad de la Coca-Cola y te pagan bien? Vamos a morirnos de hambre, pero no va a entrar la Coca-Cola y no vamos a vender Coca-Cola por TV Mije. Ha habido empresas de agroquímicos que han querido poner en TV Mije la publicidad. Hemos dicho que no, aunque necesitamos dinero, pero no. O sea, no sería coherente, digamos. Por ejemplo, en esta decisión de mantener un tipo de contenido que sea coherente frente a los orígenes que implica este proyecto político de comunicación, ¿qué les han dicho, por ejemplo, sus audiencias, los jóvenes, los padres de familia, sus propios compañeros que son los que están sintonizando esta televisión? Nosotros estamos a través del mismo medio publicando cuáles son los fines del canal, para qué estamos ahí con las noticias, cuando presentamos las informativas, decimos por esto estamos presentando nuestra editorial, llevamos invitados de todo nivel, políticos indígenas, políticos del sector mestizo, políticos de la base, dirigentes de la base, dirigentes de las comunidades, no dirigentes también, y decimos, esta es la lógica nuestra. Por ejemplo, en Cotopaxi, recién seguimos luchando, por ejemplo, sobre la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Cotopaxi. Nosotros tenemos planteado nuestro objetivo, decimos no. Y desde el plano de los derechos colectivos, no. Porque nosotros no propugnamos eso, ¿no? En ese sentido, creo que poco a poco la gente va entendiendo la lógica del canal. Y ahora ya, cuando por ahí tenemos recopilado una serie de testimonios que dicen, cuando llegamos a X o Y comunidad, dicen, ya viene nuestro canal. Y cuando dicen para nosotros, ya viene nuestro canal, para nosotros es un tremendo compromiso, porque hay que asumirlo con una mucha responsabilidad, mucha seriedad, porque la gente se va apropiando y va formando también parte de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Y eso, hay cositas que todavía sí tenemos que trabajar. Por ejemplo, vemos que la juventud, no tenemos programas para jóvenes, y claro, la juventud siempre está en esa tendencia de ir por otras lógicas, ¿no? Y hay que trabajar en ese campo tenemos todavía que trabajar con los niños. No tenemos expertos, no tenemos comunicadores, no tenemos educadores que les guste hacer de pronto televisión o afición para esto. Pues, lamentablemente toca seguir poniendo esas producciones del bueno, Chavo del 8 no, pero nos toca seguir poniendo de cómo es de estos dibujos animados, así. Entonces, bueno, Disney, claro, ese es todavía nuestros peros, porque sí hemos creado espacios para niños, pero es lo que hay en el mercado, pues no, lamentablemente, pero es un reto que hay que seguir en la perspectiva del trabajo a futuro. ¿Hay otras experiencias como estas en Ecuador? No, de lo que sabemos, estuvimos en un encuentro de comunicadores indígenas en Colombia y ahí nos percatamos de que En el caso de Tevimi sería la única experiencia gestionada por organizaciones indígenas. En Bolivia hay experiencias, pero más como una iniciativa de grupos, de fundaciones. Este es el único caso gestionado por una organización indígena. Para las compañeras y compañeros que nos están escuchando en otras partes, donde se están preguntando sobre la pertinencia de ya no solamente hacer radio comunitaria, sino ir a hacer televisión comunitaria, ¿qué les diría? ¿Cuál sería su consejo? ¿Cuáles serían algunos tips que les darían con esta experiencia que tienen? Bueno, en Cotopaxi tenemos varios compañeros que han trabajado en radio de la Radio La Tacunga de la Diócesis, tengo que decir con nombres y apellidos, y también hay otro radio del sector evangélico, no más vinculado con el culto, también hacen noticias, pero pasar de la radio en Tevimí, hay cuatro compañeros que hicieron radio y ellos están nuevamente alfabetizándose, a pesar que tienen mucha información, sin embargo en televisión hay que manejar otras lógicas. A ver, lo primero que creo que es necesario es, yo siempre digo en Cotopaxi cuando nos vienen las crisis, me digo, pero ¿por qué pidieron la televisión? Porque es bastante complicado sostener, es costoso comprarse una cámara, para hacer noticias toca caminar entre dos o tres personas. Yo en mi caso camino solito con mi cámara y hago noticias de lo que puedo, ¿no? Creo que hay que atreverse al Estado. Mis dirigentes en Cotopaxi se atrevieron a pedir al Estado ese derecho. Aquí los compañeros hablaron muy interesantemente, el derecho a la comunicación, el derecho de ser partícipes en el Estado con la frecuencia, porque recién ahora yo también estoy entendiendo cómo se han lucrado, cómo se han aprovechado de tener tantas frecuencias en el Estado ecuatoriano y han hecho negocios con la comunicación. Ese sería un primer paso, que se atrevan de meterse en el Estado y decir, yo también tengo derecho de tener una frecuencia, y hay que pelearlo. Aquí escuchando a algunos compañeros que dicen que están funcionando de manera ilegal, bueno, así hay que comenzar también. Ya después en el camino se va armando la bronca, ¿no? Lo otro, creo que es necesario involucrar a la nueva generación, a la gente joven también. En mi caso, bueno, a mí me ha gustado la fotografía, me ha gustado andar cargado mi cámara y eso, por eso estoy ahí, ¿no? Y en TVMI necesitamos, por ejemplo, mucha gente que se dedique a hacer comunicación, a transmitir información, a grabar cosas y procesar y mandar al aire, porque para mí la mejor satisfacción es grabar noticias y mandar al aire. Ahí ha culminado con un proceso. Y en ese sentido creo que les invito a la gente joven, hagan comunicación, atrévanse a sacar buenas fotografías, atrévanse a filmar, y esa filmación atrévanse a socializar. Y si no tienen canal de televisión, métanle en un CD y muestran a la gente que algún rato en TVMI también, por ejemplo, estamos pensando que ya tenemos que empezar en hacer películas, ahora nosotros nos sostenemos, por ejemplo, haciendo documentales de semillas, documentales de páramos, documentales de manejo de bosques, documentales de la lucha por el agua, y así tenemos algunas producciones. Pero eso hemos ido aprendiendo, ¿no? Y solamente ya arrancando, atreviéndose, el camino se va haciendo, porque nadie le va a dar haciendo el camino está por hacerse. Que no me crea lo que me cuenten, no, no se moleste. Que el pueblo lucha y no son excusas, no, sino deberes. Lo que me diga no tendrá ciencia, no, sus medias verdades. No saben del llano ni de lucha, no, ni comunidades. Niños, niñas, obreros, artistas, no, campesinos, migrantes, de estudiantes y de mujeres, no, de labores sexuales. Levanta ya tu realidad de tu palabra sin remiendo, que llegue a todo rincón, que crezca en todo su eco. Ven al esfuerzo de corazón, creciendo la revolución, que si me informan no me creo que soy la desinformación. No me creo que soy la desinformación, la desinformación. Desinformémonos, crea una voz para tu boca, sí. Desinformémonos, tu dignidad que nadie la toca, sí. Desinformémonos, virtual espacio para usted, señor. desinformémonos. Razón abajo, izquierda, dirección. Desinformémonos. Que el pueblo diga su destino, diga su historia, su camino. Horizonte que abajo miramos, donde sin duda nos reflejamos. Si usted quiere la verdad de hablar del quién, del dónde y cuándo, desinformémonos en lucha, ven a tu espacio comunitario. Desinformémonos en lucha, ven a tu espacio comunitario. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante, y cuando ya no aguante, entonces decidámonos, carajo, decidámonos y revolucionémonos.